cookie soda. It's a skinny banana cup. 08820 pra barna. Pasan los días, pasan las horas, el tiempo pasa y no perdona. Esta es mi jungla, Barcelona. Nada es gratis, así funciona. Todo es genial si la bolsa suena. Hace tiempo ya que entramos en escena. Esos días eran, ¿estudias o diseñas? Todas son modernas, sudo de esa peña. Si no es por las rimas estaría en la mierda, pero estoy desayunando entre tus piernas. Soy de letras y llevo las cuentas y no me importan las apariencias. Sigo a mi cadencia, no entro en deca, siempre seré el jefe desde los 90. Soy la zorra que lleva las riendas y tú la mujer a la que le sobran prendas. Izquierda, derecha, diciendo ah, oh, banana, banana. Manos en el aire, adelante y atrás. Banana, banana, banana. Tráelo aquí con más. Tráelo aquí con más. Tráelo aquí con más. Tráelo aquí. Hago lo que hago aunque me arrepienta. Y lo que hago peta como una mascleta. Todos los veranos en IBZ. No llevas frenos en esa bicicleta. A esa pared están saliendo grietas y estoy rodeado de mamis prietas. Pero no ha venido ni Romeo, ni Julieta, ni Ferran Adrià. Sigo teniendo la receta. Construyo las frases de cuatro en cuatro y llegué directamente del establo al palacio. Más de 27 letras en el abecedario y un par de ventanas con vistas al ojo patio. Sobre el escenario un micrófono inalámbrico, un esclavo del ritmo donde mandan los patios. Cooking Bananas tiene nuevo álbum. No voy a dejarte con la miel en los labios.